Me gusta andar alegre, el mundo es para mí. Soy muy enamorado, se los vuelvo a decir. La banda norteña, los carros del año, las mejores plebes las traigo a mi lado. Pura bucanita de sellito rojo, me gusta cumplirme todos mis antojos. Las playas, las discos y los malecones, palenques, sentaste, se han puesto millones. Me sobran amigos por todos lados, son gente muy buena de muy alto rango. Y le digo a mi gente, soy enamorado. Y escuchen bien lo que soy yo, pa' todas las muchachonas guapas. Las morritas bien lindas me gustan un buen, me llenan de besos y de placer. Muchachonas, yo me las quiero comer. Le saco el carrito de la Mercedes-Benz, le pongo la casa y vacaciones top. Ella sabe que anda con quien anda en el top. Los titanes de Durán cuidan y flow. Y les digo a mi gente, soy enamorado. Puro titanes de Durango viejo, con Dani Flow. Decía Pato, Guanajuato, ahí nomás. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila. Placata, placata. Como ella lo mueve. Sin para, sin para. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Dicen de la mía, pero a mí se me...

sin boleto. Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. ¡Atención, atención! Noticias de última hora. El Centro Motors anuncia el gran evento de verano y el regreso del 0% de interés. Sí, escuchaste bien, 0%. Aprovecha estas increíbles ofertas. Cero de enganche, 0% de interés APR, cero pagos por 90 días y 2 años o 25 mil millas de mantenimiento gratis. Recuerda, si no vas a verlos primero, no te pueden ahorrar dinero. Es así de fácil en el Centro Motors. Habla Daniel Osuna, director de Esquina 32 Radio, cubriendo San Diego, Tijuana, Ensenada, Mexicali y el Valle Imperial. Estamos listos para ayudarte a crecer tu negocio con estrategias de marketing 360 en radio y redes sociales. Te haremos un paquete que se ajuste a tu presupuesto y a tus necesidades. Comunícate hoy por WhatsApp al 686-248-6990, 686-248-6990 o envía email a info@esquina32.com. Info. Nuestra primera constitución como república independiente estableció la creación de una Corte Suprema de Justicia. Son ya 200 años trabajando cada día para dar cuerpo al ideal de nuestra patria. Que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte Contigo. Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras. Porque cada reforma no solo cambia leyes, es un acto de justicia social que se siente en cada hogar, en cada historia. Senado de la República. 66ª Legislatura. Las mujeres hacemos la fiesta con Party Mix. 1, 2, 3, 4. Party Mix 106.7. Número 1 en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Épico. Salta el medio, ¿ok? Yeah, yeah, yeah. Suénalo. Me dijeron que te acabas de dejar, que el modo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que andas suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' de quitarnos. Otro shot vamos a darnos. Que yo también quiero vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, ya. Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. No se enamora, está el soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Está el soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Está el soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste. Ey, si la ves en la disco.

Dicen que el tiempo cura todo, pero ha pasado mucho tiempo. Y este sufrimiento no se va, con él viviendo me quiere. No sé cuándo amanecerá, en la noche no para de llover. Diosito, te quiero preguntar, ¿de dónde se apagan los pensamientos? Dice, hey, ¿será que se quedó el amor en otros tiempos? Eso dicen los expertos. Nadie quiere en estos días. Vivir como si no tuviera sentimientos. Yo no tengo ese talento. Yo sí siento todavía. Pero quiero creer que aún se puede querer. Y si no, seguiré coleccionando heridas. Party Mix 106.7. Una estación de Esquina 32 Radio. No quedan minutos del reloj, mi amor. Me paso noche enteras buscando en el folio tus mensajes. Si me pongo a sonreír, este dolor que tengo no hay explicación. Ser detallista para ti no era función. Que tú me amabas, me traje ese cuento yo. Motivos por el cual llorarte a ti. Fiesta y amigos y unas mozas pasan. Ya no me importa con quién salga. Mi pasado no me daña. Quieres alarme, pero tranqui, estoy tranqui. Tus reproches no me importan y es así. Ya te borré de todo el lado. Porque la vida es así. Sigo sintiéndome así, no sé el motivo. El tiempo pasa y no se pasa este dolor. Cuando eras la razón de mi amor. No entiendo por qué el tic-tac del reloj. Cuanto sane, tal vez otro seré yo. En cuánto tiempo pasará, no lo entiendo. No, pero para ti solo quedó. Y para mí unos tragos amargos, para sanarme el corazón. Después de que me dejaste tan dañado, hoy por las noches me recuerdo este dolor. La luna hace mis pensamientos. Me hunden en una depresión. Escuchando XEWB. Party Mix 106.7 con 2000 watts de potencia desde Mexicali, Baja California. Oh my God. Party Mix 106.7 FM. Number one in New Mexican music and Latin hits. Una estación de Esquina 32 Radio. If at work or on the road, people ask why you're in a great mood, tell them you listen to Party Mix 106.7. Number one in New Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. Qué calor, qué tengo, yo que levanto. encaretó. Es que quiero a mí no encaretó. Y las manitos ahí. Estás llenando de mensajes.

una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta árabe, una cucharadita de zaatar. La pimienta árabe la pueden encontrar en donde venden productos árabes. El zaatar también lo pueden encontrar ahí. Y el jocoque lo pueden encontrar en cualquier supermercado, al igual que el pan árabe. Ahora, para el caldillo, se licuarán los siguientes ingredientes: 4 jitomates, 1 cuarto de cebolla blanca, 3 dientes de ajo, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de pimienta árabe, 1 pizca de zaatar y 1 pizca de canela, 1 diente de ajo, 1 taza de consomé de pollo, res o cerdo. Comencemos con nuestra preparación. Primero vamos a cocinar el arroz en agua hirviendo durante 15 minutos. Una vez que ya esté cocido el arroz, vamos a sacar, escurrir y enfriar. En un bowl vamos a poner los 200 gramos de carne molida de res y los 200 gramos de carne molida de cerdo. Mezclamos con el arroz y con todos nuestros vegetales finamente picados. Colocamos un poco de sal, pimienta, canela y zaatar. El zaatar es una mezcla de especias, principalmente es mejorana, orégano, tomillo y un poquito de ajonjolí. Y la pimienta árabe es una mezcla de pimientas, un poco de cardamomo, un poco de canela. Mezclamos todo perfectamente hasta que quede homogéneo y agregamos la mantequilla derretida. Ahora cortamos la col por la mitad y la colocamos en agua hirviendo con un poco de sal para ablandar las hojas. Una vez que abra la col, empezamos a deshojar. Para cortar la cocción, debemos de tener un bowl con agua y hielo y ahí ir poniendo las hojas de la col. Este paso es sumamente importante para que la col no se rompa. Colocamos en una tabla una hoja de col y un poco del relleno y comenzamos a enrollar así sucesivamente hasta que terminemos la col. En una olla acomodamos un plato y colocamos las hojas restantes de la col. Posteriormente, sobre las hojas de col vamos a colocar nuestros taquitos y añadimos unos dientes de ajo, un poquito de caldillo encima. También agregamos jugo de limón y la mantequilla derretida para que tenga un poco más de sabor. Tapamos y dejamos a fuego medio cocinarse por 30 minutos. Para servir nuestro platillo, lo que vamos a hacer es poner en un plato extendido u hondo nuestros taquitos de col, una rodaja de limón, nuestro caldillo y acompañamos con pan árabe y jocoque. Para que sepas cuáles son los ingredientes completos y las cantidades exactas, consulta el video de este platillo sabio en YouTube. El canal es Profeco TV. También puedes consultar la receta en la revista del consumidor, es digital y gratis. La encuentras en profeco.gob.mx. Muchas gracias por acompañarnos. Soy la chef Andrea Zayeg y fue un gusto estar con ustedes en esta edición del Platillo Sabio. Hasta la próxima. Revista del consumidor. Puedes consultar la receta completa en la revista del consumidor 582, en su versión digital, impresa o en nuestro canal de YouTube, Profeco TV. También síguenos en redes sociales. En Facebook nos encuentras como Revista del Consumidor MX y Profeco Oficial. Y en Instagram como @ Revista del Consumidor MX. Nos escuchamos en la próxima edición de Revista del Consumidor. Hasta pronto. Revista del Consumidor Radio. Gobierno de México. Party Mix 106.7. Number one in new Mexican music and Latin hits. E32 Radio Station. Que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer cuando la oigo hablar. Con ella me enamoré, aunque nunca la conocí. Sueño en su querer, en sus brazos quiero dormir. Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. En el cielo busco mi estrella, luna quiero subir. Voy desvelado por estas calles esperando encontrar a esa voz de amor.

¡Atención! ¡Atención! Noticias de última hora. El Centro Motors anuncia el gran evento de verano y el regreso del 0% de interés. Sí, escuchaste bien, 0%. Aprovecha esas increíbles ofertas. Cero de enganche, 0% de interés APR, cero pagos por 90 días y 2 años o 25 mil millas de mantenimiento gratis. Recuerda, si no vas a verlos primero, no te pueden ahorrar dinero. Es así de fácil en el Centro Motors. Sale. You heard sale, right? That's how advertising works. Announce it. This is Daniel Osuna, director and COO of Party Mix FM E32 Radio and 5 other radio stations covering San Diego, Tijuana, Ensenada, Mexicali, and Imperial Valley. If you are ready to grow your business, we are ready to serve you with experts in 360 marketing strategies on radio, internet, and social media. And we will be more than happy to customize a package that works for you and your budget. Together, we can grow your business. Take a piece of the billions of dollars that bilingual and bicultural Latino consumers between the ages of 25 and 50 spend in your marketplace. Call or WhatsApp now at 619-705-0142. 619-705-0142. 619-705-0142. Or email us at info@partymixmedia.com. Este domingo en la Hora Nacional platicaremos del concurso México Canta. Hablaremos sobre algunos programas y servicios de gobierno que pueden ser de gran apoyo. Conmemoramos el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Les platicaremos sobre el Día Mundial de la Obstetricia y la Embarazada. Si se quedaron sin dinero en las vacaciones, nuestro asesor en finanzas personales, Genaro Mejía, trae recomendaciones. Leos y Chalos esperamos a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de bachillerato nacional. Este septiembre serán 38 mil nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77 mil estudiantes. Y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85 mil alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza. Primer informe. Party Mix 106.7 and E32 radio station. Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor. Bebé, ya desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte. Solo dame un minuto para explicarte que la regué, me equivoqué. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir. Mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño. Sin dormir, mi cama se quedó con el olor.

96.7. Number one in New Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. Demi Lovato.

La búsqueda de vida fuera de la Tierra se hace hoy por tres caminos principales. Exploración directa. Mandamos sondas robóticas a Marte, a asteroides como Ryugu, con la esperanza de encontrar alguna pista, microbios, agua, compuestos orgánicos. El segundo camino es la búsqueda de exoplanetas. Con telescopios como el Kepler o el James Webb, analizamos la atmósfera de planetas lejanos. ¿Tienen agua? ¿Oxígeno? ¿Algún gas raro que sugiera metabolismo? Por último, escuchamos. Radiotelescopios que escanean el cielo buscando señales, no de platillos voladores, sino de ondas de radio que podrían venir de civilizaciones lejanas. En México, la Astrobiología Nacional crece con laboratorios en Ensenada, con la Sociedad Mexicana de Astrobiología y con el legado de investigadores como el doctor Rafael Navarro, pionero en la búsqueda de vida más allá de nuestro mundo. Porque si la vida apareció una vez en el universo, ¿por qué no podría haber aparecido muchas veces? Quizás no se parezca a nosotros. Quizás ni siquiera la entendamos como vida. Porque al final, buscar vida allá afuera también es una forma de entender quiénes somos aquí adentro. Con información del doctor José Franco, del Instituto de Astronomía de la UNAM. Un guión de Leonardo Santiago, con información del portal Ciencia UNAM. Los saluda Mónica Gemis. Radiosfera. Radiosfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. Somos los originales, los primeros. Su música para el buen humor. Party Mix 106.7. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Cariño, Lady Gaga, lentes en la cara. Una bandida que me llama, quiere mi lana. Y no está mal, porque me seduce como animal. Ninguna sube nada al Instagram. Solo disfrutan, solo disfrutan. Por emplecer bien placos a las que navegamos y la volamos. Y una fría dicen, ya te tronamos las pacas. Sí, señor Landa, me voy a enfiestar. Vale 30 y can, no puedes pagar, no te va a alcanzar. Viviendo en el San Andrés, pero deja de veras, carros y fe. Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron. Me gusta el Lambo, pero es el Merced. Ese es muy bello y se deja querer. Le gusta de a quien quiere mi Cartier. Compa Petro, compa Junior. Bravito. Doble P. Pura doble P, viejo. 11 números de suerte, 7 bien pendientes. Y andamos fuerte. Zumbando en el racer, máscaras y ambiente. Brillan mis dientes. No soy fresón. Para mariscos frescos en Japón. Macabelito.

sé que quiero que me digan, ya parezco masoquista. Dime qué hago con el frío que se siente. Julio parece diciembre. Si no estás, dime qué hago. Ya todo me vale. Porfa, pásenme otro trago. Baby, ya ni gestos le hago al tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Ya ninguna morrita a este corazón puede entrarle, porque se me bloqueó y solo tú tienes la clave. Quedó todo dicho, yo con esta me retiro. Baby, ya ni gestos le hago al tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Ya ninguna morrita este corazón puede entrarle, porque se me bloqueó y solo tú tienes la clave. Baby, ya ni gesto se haga el tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Aviso pa' cumplido, si lo veo la agarro a tiros. Ya quedó todo dicho, yo con esta me retiro. Una estación de Esquina 32 Radio. Así. Play and still. ¡Cumbia! Talía. La Becky. Y Chiquis. Play and still. Nuestras miradas se juntaron y la noche está pa' bailar. Y a mi cuerpo pide un baile. Dale, ven, echa pa' acá. Yo sé que tú quieres lo mismo.

desde San José del Vidrio, Estado de México. Y échale, Juanes. Oye, mujer, yo me he enamorado de ti.